Radio Ubrique Deportes. Martes 8 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los martes, nos toca hoy quedarnos haciendo repaso de la jornada baloncestística, que no significa otra cosa sino quedarnos con el resumen de la jornada para los equipos del Cabo. En especial nos vamos a quedar centrados en ese Fercabe Cabo Club Baloncesto Alcalá, que se disputaba el pasado sábado, que terminaba con victoria local por 56-54 tras un partido emocionante hasta el final, hasta los últimos segundos. El partido no estuvo decidido completamente. Buena muestra es lo estrecho del marcador. Un partido muy igualado, vibrante, emocionante, como decimos, intenso, el que protagonizaron un año más el Fercabe Cabo y el Club Baloncesto Alcalá. Hacía dos años que no tenía lugar este enfrentamiento entre dos de los equipos o de las localidades con más solera de la provincia de Cádiz, lo que a baloncesto se refiere, y la verdad es que no defraudó a nadie. Volvimos a recordar aquellos tiempos, aquellos derbis de hace ya bastantes años, que siempre caracterizaron a ambos equipos. Estaremos hablando de ese partido que, como decimos, enfrentó al Fercabe Cabo y al Club Baloncesto Alcalá. Con esta victoria, el equipo de Juan Luis Esteban suma ya tres victorias por tan solo una derrota. Y atención, porque este fin de semana se desplaza hasta Puerto Real para enfrentarse al líder del provincial seño, al líder de la categoría. Hablamos del equipo de Las Canteras, que todavía no ha perdido ningún partido en lo que llevamos de liga en estas cuatro jornadas. Además de eso, también tenemos que hacer referencia a lo que nos dejaba el baloncesto en la categoría cadete masculina. Derrota del Cabo en casa frente a Zimbis, 55-62. Y también tenemos que hablar del infantil masculino, debut del equipo que este año va a dirigir Paco Fernández dentro de lo que es el provincial de nivel B. 66-15 ante el Club Baloncesto Algeciras. No se puede comenzar de mejor manera. Y también haremos un repaso al resto de equipos andaluces que militan en categorías superiores. Hablamos de la Deco Oro, de la LEF y de la Primera Nacional, categoría en la que el año pasado militaba el equipo del Fercabe Cabo. También tendremos tiempo para recordar los resultados y conocer las clasificaciones de los distintos grupos y categorías donde militan equipos subriqueños en lo que a fútbol se refiere, sobre todo en lo referente al fútbol base, al Ubrique Unión Deportiva y al Ubrique Atlético. De todos estos asuntos queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Haga aún más especial el día de su boda. Hotel Restaurante El Lago, en Arcos de la Frontera, hace inolvidable el día más especial de su vida. Más de 45 años en el gremio y 22 en nuestro hotel avalan nuestra experiencia. Más de 800 bodas han pasado ya por nuestros salones. Le ofrecemos un servicio excelente, una amplia carta de menús y presupuesto adaptado a sus necesidades. Visítenos, haga su reserva cuanto antes y preocúpese solo de disfrutar. Del resto nos encargamos nosotros. Además, Hotel Restaurante El Lago dispone de servicio de desplazamiento en autobús para sus invitados totalmente gratis y noche de estancia en nuestro hotel para los novios. No le dé más vueltas. Antes de decidirse, visítenos sin compromiso. Estamos en carretera de Arcos, kilómetro 31. Teléfono 956-70-04-67. Visite nuestra web hotelellago.es. Su banquete de bodas con total garantía en Hotel El Lago, en Arcos de la Frontera. Este fin de semana, doble actuación en la Peña Flamenca de Ubrique. El viernes a las 10 de la noche, actuación al baile de Rocío López de Huelva. Y el sábado, también a las 10 de la noche, actuación de los alumnos de baile de la Escuela de la Asociación Cultural Flamenca Carmen Guerrero. Además, con servicio de bar atendido por la cervecería La Fresquita durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, con sus montaditos a un euro. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en 1390, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. En Caballero Reguera con el otoño llega la Operación Cambio. 20% de descuento y 10 meses para pagar sin intereses. Y no empieces hasta enero de 2012. Lavadora Samsung Clase A, 6 kilos, 1200 revoluciones, 299 euros o 29,90 al mes. Lavavajillas Balay, acero antihuellas, 439 euros o 43,90 al mes. Combi Balay, acero antihuellas Clase A, 599 euros o 59,90 euros al mes. Vitrocerámica Teca, 3 zonas de inducción, 399 o 39,90 al mes. Ecoemisores LG, calor azul, desde 199 o 19 euros al mes. Estos y cientos de artículos con el 20% de descuento y una financiación a tu medida. 10 meses sin intereses. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. Sí, 26 minutos de la tarde, vamos a comenzar el programa de hoy martes quedándonos con el fútbol, con los resultados que se obtuvieron, que se consiguieron este fin de semana, ya no solo centrados en lo que hicieron los equipos ubriqueños, sino lo que hicieron sus contrincantes, los resultados que se dieron en sus grupos y en sus categorías, fundamentales también para saber el desarrollo de la temporada para los conjuntos ubriqueños. ¿Qué mejor manera o qué manera de empezar con haciéndolo con los mayores, con lo que son los juveniles, con la categoría juvenil? Aunque este fin de semana el Ubrique Atlético no haya disputado jornada, ya que descansaba al igual que el conjunto de Espera, en los dos equipos que se tomaban la jornada de descanso en lo que se refiere al grupo 2 de la segunda provincial. En este caso, los resultados de la sexta jornada fueron los siguientes: Puerto Serrano Atlético 4, Navajarilla 0, Club Deportivo Gédiva 0, San Benito 1, Jerez Balompié 1, Jerez Norte 0 y San José Obrero 2, Arcos 4. La clasificación la encabeza Espera con 13 puntos, 12 puntos tiene Puerto Serrano Atlético, 10 San Benito B, 9 puntos Arcos, 7 puntos en quinta posición Ubrique Atlético, 7 puntos tiene también Nueva Jarilla, 4 puntos San José Obrero B, 3 puntos Jerez Balompié, 2 puntos Club Deportivo Gédula y cierra la tabla con tan solo un punto Jerez Norte. Comentar que el próximo rival del conjunto ubriqueño será el Puerto Serrano Atlético, el equipo que único equipo de la categoría que todavía no conoce lo que es la derrota, pero es que tampoco conoce lo que es el empate. Todos sus partidos se han saldado con victoria. Además, es el máximo realizador de la categoría. En seis partidos, ha logrado 6 jornadas, quien dice, hablo de 6 jornadas, pero en realidad, como decimos, ha jugado tan solo 4 partidos. En 4 partidos ha logrado 14 goles a favor por tan solo 3 en contra. Solo lo supera como equipo menos goleado el conjunto de Espera, pero vemos que en su faceta goleadora es menos potente que el conjunto polichero, y además a eso se le añade también que ha jugado un partido más que el conjunto del Puerto Serrano Atlético. Por lo tanto, un rival duro el que va a tener enfrente el Ubrique Atlético en la próxima jornada, sobre todo si tenemos como precedentes el choque que hubo este fin de semana en Puerto Serrano entre un equipo ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, y el Puerto Serrano Atlético, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Decimos que vamos a hablar, aunque ya de hecho de ese encuentro hablamos ayer, lo único que tenemos que comentar es que, recuerden, fue suspendido en el minuto 23 por invasión de campo por parte del público. El colegiado, ante cómo se le estaban poniendo la situación, los acontecimientos que se estaban dando, temió por su integridad física y lógicamente decidió suspender el encuentro. Es el único que se ha suspendido de esta octava jornada, o que no se ha disputado de esta octava jornada. Recuerden, minuto 23, cuando existía o ondeaba o marcaba el marcador, señalaba un empate a cero. Otros resultados del fin de semana, pues Pueblo Nuevo B 0, Marianistas 4, Jerez Deportivo B 5, Divina Pastora B 1, Jerez Norte 1, Arcos B 2, Algodonales 2, Bornense 2, Florida 9, San Benito 2 y Federico Mayo 1, San José Obrero A 3. La clasificación lo encabeza este último equipo, el San José Obrero A, con 24 puntos. 21 tiene el Jerez Deportivo B, 17 Marianista, 15 Bornense, 13 Algodonales, 13 tiene también el Ubrique Unión Deportiva, pero un partido menos, 12 Arcos B, 10 puntos Puerto Serrano y también un partido menos, 9 puntos Florida y Federico Mayo, 7 puntos Divina Pastora B, 6 puntos Jerez Norte, 4 puntos Pueblo Nuevo B y todavía sin puntuar, sin haber logrado ningún punto, el San Benito, equipo que cuenta sus 8 partidos por derrota, ha logrado 7 goles a favor y 86 en contra. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida. Este partido se va a disputar el sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo. En lo referente a la categoría infantil, estos fueron los resultados de su cuarta jornada. Algodonales 1, Puerto Serrano Atlético 5, Ubrique Unión Deportiva 1, Alcalá del Valle 1 y Olvera 7, Espera 0. La clasificación, ¿cómo queda? Ahora mismo es líder el Ubrique Unión Deportiva con 5 puntos, los mismos que tiene Algodonales. El Ubrique Unión Deportiva ha jugado 3 partidos y Algodonales 4. Por detrás, con 4 puntos, tenemos Olvera y Bornense. Estos han jugado tan solo 2 partidos. También ha jugado 2 partidos Puerto Serrano y cuenta con 3 puntos. Y 2 partidos ha jugado también Alcalá del Valle y cuenta con tan solo 2 puntos, 2 empates. Cierra la tabla, Espera, con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Bornense. La jornada de la próxima semana es como para enmarcarla. Bornense, Ubrique Unión Deportiva y Alcalá del Valle, Olvera. Son los partidos de una jornada, los que se disputan en este grupo cuarto de la primera provincial. Luego descansan Algodonales, Puerto Serrano Atlético y Espera. Es decir, una liga de 7 equipos y descansan 3. Pues la verdad, no le vemos mucho sentido al organigrama que tiene la Federación Gaditana con respecto a este grupo y a esta categoría. Por cierto, que ahora mismo el equipo que se está mostrando como más fehaciente en materia ofensiva es Olvera y el Ubrique Unión Deportiva. 10 y 8 goles llevan respectivamente. Eso sí, el Olvera ha jugado un partido menos. Y el equipo que mejor defiende, Alcalá del Valle, que ha encajado un gol, pero es que también tan solo ha metido un gol, es decir, ha jugado dos partidos, uno lo empató a cero, y este que jugó el pasado fin de semana frente a Lubrica Unión Deportiva, en el que empató a uno. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea del potencial de este equipo, del conjunto de Alcalá del Valle. Nos vamos a quedar ahora con los resultados de la cuarta jornada del grupo cuarto de la primera provincial Alevín. Villamartín 4, Setenil 0, Algodonales 2, Puerto Serrano Atlético 3, Grazalema 7, Bornense 7, Ubrique Unión Deportiva 0, Alcalá del Valle 2 y Olvera 4, Espera 6. El rival del Ubrique Unión Deportiva este pasado fin de semana es el líder, es Alcalá del Valle con 12 puntos. 9 puntos tiene Espera, Puerto Serrano Atlético y Villamartín. 6 puntos Olvera, 4 puntos Grazalema y 3 puntos Algodonales Setenil y Ubrique Unión Deportiva. Cierra la tabla el Bornense con tan solo un punto. Precisamente el Bornense va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a disputar en Bornos, tanto para la categoría Alevín como para la categoría infantil. Tenemos que hablar también de la categoría prebenjamín, los jugadores más pequeñitos del conjunto ubriqueño. Ayer precisamente teníamos la ocasión de conocer algo más sobre este equipo con su entrenador Antonio Barragán, que nos estuvo contando pues las situaciones que se le presenta a la hora de preparar a un equipo de jugadores entre 6 y 7 años, jugadores que prácticamente están teniendo ahora sus primeros contactos con el fútbol e incluso diríamos que con el balón. Pues bien, pues los resultados de este fin de semana fueron los siguientes: Distrito La Granja 3, Liberación 2, Arcos 4, Zona Sur 5, La Marquesa 1, Ubrique Unión Deportiva 7, Pueblo Nuevo La Granja 9, Mundo Nuevo 0, y San Benito 1, Juventud Jerez Industrial 3. El partido entre el Estella Atlético y la Salle de Jerez fue suspendido. La clasificación la encabeza con 21 puntos Juventud Jerez Industrial, 18 puntos tiene el Pueblo Nuevo La Granja, 15 el Zona Sur y el San Benito, 12 puntos Arcos y Ubrique Unión Deportiva en esa sexta posición, 9 puntos el Jerez Alternativa, 6 puntos Distrito La Granja, 6 puntos Liberación, 4 puntos Estrella Atlético y Mundo Nuevo, y cierra la tabla con 0 puntos La Salle de Jerez y La Marquesa. El próximo partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín será este sábado a partir de las 11 de la mañana en el antiguo campo número 3, actual campo de fútbol 7 de césped artificial, y el rival será Arcos. Por cierto, quisiéramos volver a recordar que el próximo día 18 de noviembre va a impartir en Ubrique un clinic la campeona del mundo Alejandra Salazar, un clinic de pádel estamos hablando. Campeona del mundo de pádel que a sus 25 años es actual pareja número 3 junto del ranking, pareja número 3 del mundo, junto a Valeria Pavón. Pues el día 18 a partir de las 5 de la tarde estará en Ubrique, mientras que al día siguiente, el 19, estará a partir de las 10 de la mañana en el club de pádel Bernal de Arcos, con el objetivo de impartir clases. A todos aquellos interesados en asistir a este clínico, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con componentes del club de pádel de Ubrique, que vuelve de nuevo a sorprender con una iniciativa, en este caso trayendo hasta nuestra localidad a toda una campeona del mundo, la tercera del ranking mundial, como decimos. 6 y 38 minutos, es tiempo de quedarnos con el baloncesto. Sintonía para adentrarnos en el mundo del deporte de la canasta, en el mundo del básquet y en este caso en quedarnos con el baloncesto más cercano, el baloncesto provincial, en el que tiene protagonismo el conjunto del Cabu. Este fin de semana tres de sus cuatro equipos entraban en competición, no lo hacía el Junior femenino ya que se tomaba también una jornada de descanso, le tocaba la jornada de descanso al conjunto que dirige Antonio Domínguez. Pero no ocurría lo mismo con el resto de categoría. Es más, había un equipo que por fin debutaba en la liga regular. Hablamos del equipo infantil que hasta ahora estaba tan solo entrenando, no había comenzado su competición liguera. Este año el infantil que lo va a hacer enmarcado en el nivel B provincial, es decir, en el provincial de nivel B, el que no tiene posibilidad de ir a los campeonatos de Andalucía. Es, digamos, el infantil o suelen meter en esta categoría a los equipos infantil, pues al equipo infantil de primer año, es decir, las generaciones de primer año comienzan en el nivel B para en su segundo año dar el salto a nivel A. Pues el debut no pudo ser mejor porque consiguió un resultado abultado, 66-15, ante el conjunto del Club Baloncesto Algeciras. Fue uno de los resultados positivos del fin de semana. El otro, lógicamente, la victoria de los seniors, que de la que vamos a hablar en los próximos minutos, ante Alcalá. Y en lo que se refiere a la categoría cadete masculino, la única derrota vino a cargo del Zimbis, 55-62 fue el resultado final de este partido. Tenemos que hablar de la categoría senior, de ese Fercabe Cabu Club Baloncesto Alcalá, con ese resultado final de 56-54 a favor del conjunto ubriqueño. Un partido muy igualado, donde el conjunto ubriqueño puso más interés por romper el partido desde el principio, moviendo más el banquillo, tomando partido a todos los jugadores que estuvieron presentes en el partido, rotando continuamente Juan Luis Esteban a sus jugadores, con el ritmo eso de mantener un ritmo alto de partido que permitiera romperlo en cualquier momento. Sin embargo, el sistema ultradefensivo del Club Baloncesto Alcalá impidió que esa rotura se produjera, una defensa zonal que dejaba poco resquicio a las jugadas o a las llegadas a canasta del conjunto ubriqueño, aunque también hay que destacar que la defensa del conjunto ubriqueño estuvo a la altura de las circunstancias. Si dura fue la defensa de Alcalá, también a ellos le costó bastante entrar en canasta, en penetrar en la canasta ubriqueña. El conjunto ubriqueño, el Cabo, el Fercabe Cabo, que prácticamente desde los primeros minutos ya se puso por delante en el marcador, mantendría esas diferencias hasta el final, aunque a falta de en los últimos minutos esa diferencia se estrechó. Providencial, a falta de 36 segundos, un triple sobre la bocina de Rubén Jiménez, que prácticamente que aclaraba el camino, despejaba el camino al conjunto ubriqueño. Sin embargo, en ese tiempo restante se encontraba con que el conjunto de Alcalá conseguía dos canastas seguidas, dos jugadas también, en este caso los tiros que tuvo el Fercabe Cabo en la línea de tiros libres no fructificaron y se llegó a una última posesión a cargo del conjunto de Alcalá, a falta de esos últimos segundos y con la posibilidad de empatar, porque tan solo había dos puntos de diferencia arriba para el Fercabe Cabo, con la posibilidad de empatar o incluso con un triple ponerse, llevarse el partido. Sin embargo, Duarte, que fue el jugador alcalaíno que tomó la responsabilidad de ese último tiro, lo erró y por lo tanto la victoria se quedó para el conjunto ubriqueño, para el Cercabe Cabu, que suma así la tercera victoria en cuatro partidos. Vamos a conocer más de dentro lo que sucedía el pasado sábado en el pabellón, por cierto, con una notable presencia de público, a través de uno de sus protagonistas, Rubén Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, vaya triple que te marcaste a falta de 36 segundos, que resultó ser la jugada clave del partido, ¿eh? Bueno, sí, fue clave, pero esto triple, igual que entró, se puede salir, ¿no? La clave estuvo en que luego tuvimos, con más dificultades de la esperada, pero tuvimos mantener la distancia, pero la ventaja. Pero bueno, el triple de esa distancia, lo mismo entra que sale. Y sobre la bocina, ¿era intención tuya desde un principio intentar el tiro de tres o no, surgió así? A mí desde el banquillo escuchaba 6, 5, 4 y veis que mi hermano tenía la pelota, y yo lo que pensé fue alejarme un poco de mi hermano para que mi defensor no llegara a la ayuda. Entonces, al saber que quedaba tan poco, se fue a la desesperada ayuda y ella empezó a pedirle como loco el balón a mi hermano para poder tirar. Decimos que fue a falta de 36 segundos, os ponía 5 puntos arriba. Y aunque parecía definitivo, sufristeis en ese medio minuto que quedaba todavía del partido, sobre todo por vuestra falta de acierto en el tiro libre. E incluso, como decimos, Alcalá tuvo la última jugada, la última posesión. Sí, pude pasar de ser héroe a villano porque después fallé dos tiros libres que la verdad que ya sí hubieran dejado sentencia al partido, pero lo fallé. También perdimos otro balón en defensa, Dani volvió a fallar otros dos tiros libres, en fin, un poco caótico el final del partido, pero al final con final feliz. Eso para mantener la emoción y mantener en vilo a todos los que estábamos en el pabellón hasta el final. En líneas generales, Rubén, asistimos a lo que ustedes habéis denominado un partido típico de rivalidad entre Ubrique y Alcalá. Lento, trabado, tosco, con tanteadores bajos. ¿Todos los partidos o la mayoría de los partidos que habéis jugado con este equipo han sido así? Sí, nosotros ya somos dos equipos que nos conocemos de mucho tiempo atrás, conocemos los jugadores, ellos nos conocen a nosotros, y la verdad que sí, que siempre que por una cosa o por otra el tanto acaba siendo bajo, no tan bajo como en esta ocasión, que es 56 a 54, pero sí, el que pasa de 65 puntos se suele llevar el partido. Y bueno, los que estabais allí pudisteis ver, partido complicado, cada canasta era medio gol casi, y había que luchar muchísimo. Bueno, ustedes sabéis que el partido iba a ser así, y ya decimos, aunque en vuestro guión inicial, vuestro juego no es precisamente es el juego que os caracteriza, ¿no?, que os gusta, bueno, también supisteis jugarle al Alcalá con sus mismas armas, en lo que al juego defensivo se refiere. Sí, ellos saben que a un marcador alto, a 190 puntos, tienen muy pocas posibilidades de ganarnos. Nosotros, si en el momento que nos dejen correr y podamos, no, está claro que nos vamos a esos tanteos. Pero claro, ellos nos conocen y deciden jugar un partido lento, se encierran en zona, y la verdad que esta vez, pues sí, nos pusimos a su ritmo. No supimos llevarlo nosotros a nuestro terreno, pero claro, es una doble lectura positiva, porque hemos demostrado que en su terreno, a un tanto bajo, a un partido peleón y a la guerra, también sabemos ganarle. Oye, Rubén, ¿no vimos un partido con una defensa quizá excesivamente agresiva de los alcalainos, o eso entra dentro de lo normal? Te hablo desde mi punto de vista profano en la materia, ¿eh? Sí, es lo que te digo. Nosotros sabemos a lo que vienen ellos, a lo que nos vamos a encontrar allí en la segunda vuelta, que será incluso peor. Y luego por la noche incluso lo comentaba con Julio Mancilla, que es un jugador ubriqueño, juega allí en el equipo de Alcalá. Le preguntaba eso, si tenían alguna directriz del entrenador o algo de venir a hacernos daño, porque recuerdo que había jugadores que a lo mejor tras canasta o en rebote se pasaban, ¿no? Era ya se pasaba, tenían una acción antideportiva sin balón en juego ni nada, en el hecho de dejar el codo, el hombro, de soltar la pierna. Y la verdad que sí, hombre, que sabemos cómo son los partidos contra ellos, sabemos que hay que pelear mucho, pero pienso que se pasan a veces. Yo precisamente que tenía a mi lado a un antiguo compañero vuestro, Francisco José Mora, también compañero aquí de la radio, le comentaba que es que lo que tú acabas de decir, yo veía un uso excesivo de los codos en las jugadas donde era innecesario. También veía que los árbitros no lo pitaban y llegué hasta preguntarle a Mora que si estaba permitido el uso de los codos de esa manera, ¿eh? No, la verdad que no, ellos yo creo que buscaban sacarnos de las casillas. Estuvieron a punto de conseguirlo en el tercer periodo con las dos técnicas que nos pitaron, y ellos saben que a baloncesto no nos van a ganar. Ya llevamos muchos años demostrándole que no van a poder con nosotros, y quizás esas son las armas que ellos creen que pueden utilizar para vencernos. Ya hemos visto al Cala otras veces aquí en Ubrique, la verdad que yo es la primera vez que lo veía a ese nivel de agresividad, y si esto fue aquí, podemos imaginarnos lo complicado que es vencer en Alcalá. Y ya relacionado con esto, pues darle el correspondiente valor que tiene a lo que lograsteis hace dos años, ¿no? Ganar el provincial allí en su casa y además frente a ellos. Sí, ya te digo que lo que nos espera ahí en la segunda vuelta será brutal. Y igual que me comentaron, yo esa final no la disputé, estaba de viaje, y lo que me comentaron era esto, que el ambiente... los jugadores, eso ya desde un principio, desde antes del partido ya están, que sí, no sé qué, que son estos detalles que hace que te dicen de qué va el equipo. Viendo digamos la dirección arbitral de este partido y lo que se comentaba del partido de Chiclana, parece que los árbitros van a influir en más de un resultado. No decimos de forma deliberada, lógicamente, pero lo que también se ha comentado muchas veces, que siendo un provincial donde hay pues equipos ya con jugadores curtidos, cuando se den finales igualados, no sabemos si los árbitros con el nivel justo que son los que están ahora arbitrando estos partidos pueden decantar los duelos de un lado o de otro, ¿no? Sí, estamos viendo que de tres partidos, de cuatro partidos, tres han sido muy igualados. Hemos ganado dos con prácticamente igual, el de la línea y el del pasado sábado, fueron con la última opción del otro equipo para ganarnos, y el de la semana pasada pues igual. Y claro, los partidos que se deciden al final por pequeños detalles, y ahí un árbitro tiene más margen de ser. Lo de Chiclana fue distinto. Lo que no puede permitir una federación es poner árbitros locales. Para definir un partido con tal de, no sé si la razón es ahorrarse los 20 o 30 euros de dieta, pero lo que no puede ser es que se acomodara a dos árbitros locales allí en Chiclana y que hagan lo que quieran cada vez que puedan. Bueno, viendo los resultados de los partidos, los que podemos ver también del resto de equipos, vaya provincial que se nos presenta este año, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que con la ofensiva en Primera Nacional que las renuncias que hemos tenido, la primera provincia de este año está más fuerte que nunca. Hay una serie de 5 o 6 equipos que vamos a estar arriba peleando por todo hasta el final, y bueno, habrá que pelear primero por meternos entre los 4 para poder disputar la final a 4. Oye, tú en estos 4 partidos, ¿cómo has visto al equipo? Bueno, vamos aprendiendo de Juanlu, sobre todo, estamos adaptándonos un poco al equipo. Creo sinceramente que entrenamos mejor que jugamos. Estamos realizando unos entrenamientos muy buenos, con mucha intensidad, adaptándonos a los nuevos sistemas, a lo que quiere Juan Luis de nosotros, y creo que todavía no se está reflejando tanto en el juego. Estamos como un poco, venimos de unos años con Juan, en el que no variábamos apenas los sistemas, todos nos lo sabíamos de memoria, jugábamos casi sin mirar. Y ahora estamos haciendo otro tipo de baloncesto que cree Juan Luque es el mejor, y en eso estamos. Nosotros estamos convencidos que este puede ser el que nos lleve a ser campeón, y en eso estamos, adaptándonos un poco a los nuevos sistemas y al nuevo estilo de juego. Y poco a poco también estamos viendo que se van incorporando jugadores cuyo debut estaba pendiente, como Ángel, que volvía después de 4 jornadas, decimos, debutada en este partido, o Antonio Modeno, que quizás son jugadores que pueden aportar bastante a este equipo, ¿no? Sí, está claro, tanto Ángel como Antonio, y sobre todo yo creo que los nuevos jóvenes que están entrando este año, parece que han sido aún más, y claro, es que ves el entrenamiento en el que estamos 16 jugadores, todos capaces de hacer lo mejor que el compañero, y la competencia es enorme. Están por rotación, se quedan jugadores fuera que pueden hacerlo igual o mejor que el compañero, y el que está en pista sabe que al mínimo despiste está otro en la pista que lo va a hacer seguro mejor que tú. Y la posibilidad que tiene Juanlu de estar rotando a 12 jugadores cada partido con la garantía que tiene, eso nos da una ventaja enorme en los partidos. Y lo bueno es que a pesar de que entran caras nuevas y de que van pasando los años, se sigue viendo el gran ambiente de equipo en este conjunto, en el Fercabe Cabo, ¿eh? Sí, además con las victorias viene todo rodado. Yo sinceramente los primeros partidos de liga estos me están recordando mucho al año que fuimos campeones. Uh-huh. Por el hecho ese de las victorias, ¿no? El año pasado, claro, todos éramos conscientes de que era un nivel superior, primera nacional, equipo ya muy eso, jugadores muy buenos, pero las derrotas las traban, ¿no? Las derrotas, el llegar al vestuario después del partido, un día, una semana sí, otra también, y perdiendo, eso quiera que no, influye. Vernos las caras en los partidos, llegar el viernes a entrenar. Venga, esta semana. Pero a mí este año ya me está recordando mucho al año de Primera Nacional, cantando todo en el vestuario, vuelven las risas, las bromas, estamos todos a una. Y este fin de viene el hueso más duro de provincial, ¿no? Partido que no sabemos cómo se plantea en principio. ¿Será similar al que vimos aquí en Gaba o será más parecido al partido frente al Alcalá? Bueno, Puerto Real de inicia, tenemos que decir que Puerto Real tiene un equipazo, Puerto Real el año pasado ya quedó primero de nuestro grupo en Primera Nacional, solo perdió un partido en toda la liga contra Cindy, que este año está en Liga EVA, y llegó a disputar la fase de ascenso a EVA. Pero mi sorpresa, yo este verano tengo amigos allí en Puerto Real y eso, y yo hablaba con ellos, oye, Puerto Real, ¿qué saca este año en Provincia? No, pues Puerto Real tiene el mismo equipo y además viene este, y cuando nos llegamos allí digo, bueno, pero esta gente tiene el mejor equipo en provinciales que el año pasado en Primera Nacional. Puerto Real es un equipazo, Puerto Real tiene armas para vencer a cualquier equipo en cualquier pista, pero nosotros también, y con eso vamos. Quizás en este partido tengamos que acudir nosotros más a la lucha esta que te hablaba de un partido guerrillero, trabajo. Uh-huh. y demás, pero vamos, estoy seguro de que le plantamos cara. Y nosotros también, esperemos que así sea. Rubén, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido una vez más. Enhorabuena por esa victoria, mucha suerte para esta temporada. Y también, por cierto, también darte enhorabuena por tu labor de cronista de los partidos del Cabo, que nos ayudan bastante, ¿eh? Bueno, aprendiendo un poquito. Sí, sí. Poco a poco. Bueno, Rubén, muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Venga, gracias. Hasta luego, adiós. Vamos a quedarnos ahora con las estadísticas del partido. En principio con los tanteadores de los cuartos, 14-11, vencía en el primer cuarto el Fercabe Cabo de Alcalá, 13-15 para el conjunto alcalaíno en el segundo cuarto, con lo que se iban al descanso los ubriqueños con un punto arriba, 27-26, 18-11 en ese tercer cuarto, donde parecía que se pudiera romper el partido, pero vino la reacción en el último cuarto, 11-17, lo cual nos dejaba el marcador en un 56-54. Eso en estadísticas generales. Lo que se refieren ya a los porcentajes de tiros, pues 3 de 11 en el tiro de 3, es decir, un 27%, 18 de 32 en los tiros de 2, un 56%, y 11 de 24 en los tiros libres, un 46%. En total, 41 de 43 tiros, un 49%. En lo que se refiere a estadísticas individuales, estamos con José Antonio Orellana con un rebote, Fran González, 5 puntos, 5 puntos y 2 asistencias. Antonio Domínguez con 2 rebotes y 1 asistencia. Ángel Pérez con un rebote, Antonio Moreno, que debutaba, dos rebotes, Rubén Jiménez, con 14 puntos y un rebote y una asistencia. Juan Maza, 3 puntos, 5 rebotes. Kisco Trujillo, 10 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Santiago Sánchez, 4 puntos, 3 rebotes. Jonathan Domínguez, 2 puntos, 1 rebote. Álvaro Bórquez, 14 puntos, con 10 rebotes y 2 asistencias. Y Dani Jiménez, 4 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. En lo que son las valoraciones, pues Orellana un menos 5, Fran un 3, un 1 para Antonio Domínguez, un menos 1 para Ángel Pérez, un menos 5 para Antonio Moreno, un 8 para Rubén Jiménez, un 5 para Juan Maza, un 14 para Kisco Trujillo, un 3 para Santiago, otro 3 para Jonathan, un 20 para Álvaro Bórquez y un 4 para Dani Jiménez. Eso fueron las estadísticas del partido Fercabe Cabo Club Baloncesto Alcalá. Siete de la tarde, continuamos, lo hacemos con el repaso a lo que nos deparaba esta cuarta jornada en el Provincial Senior Masculino. No solo se disputaba ese partido entre el Fercabe Cabo y el Club Baloncesto Alcalá, sino que había jornada completa, por cierto, pendiente. Estamos todavía del resultado de un partido de esta categoría, conocemos todo, pero nos falta el partido Club Baloncesto Chipiona, Unión Linense de Baloncesto, un partido que estaba previsto que se celebrara el sábado y, como estamos diciendo, parece que o no se disputó finalmente o su resultado no ha trascendido. De hecho, los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Jerez 63, DKV Jerez 78, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes 47, Asociación Deportiva Las Canteras 75, Don Bosco 88-58, El Musa Chiclana 86 y Zimbis 74, Gaba 87. Siguen imparables tanto las canteras como el Musa Chiclana. Ambos equipos están invictos con 4 victorias en 4 partidos. El Vascaverá favorece en este caso a los puertorrealeños. Tercera posición para el DKV Jerez con 3 victorias y 1 derrota. El mismo balance que tiene el Gaba Gibraltar y el Fercabe Cabo, en este caso el Vascaverá. Volvemos a insistir, al equipo que menos beneficia es al Fercabe Cabo, que ha vencido, bueno, casi todos los partidos que ha disputado se han decidido por pocos puntos de diferencia, a excepción del partido ante Gibraltar, donde el conjunto briqueño llegó con un colchón importante de puntos, más tranquilos esos minutos finales. Por detrás del Fercabe Cabo, en sexta posición, está la Unión Linense de Baloncesto, con un partido menos, pero 2 victorias y 1 derrota. 1 victoria y 3 derrotas tiene Zimbis. 1 victoria y 2 derrotas tienen el Club Baloncesto Alcalá y el Club Baloncesto Chipiona, con un partido menos. 4 derrotas en 4 partidos, Jerez y Don Bosco 88, y 3 derrotas, el Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deporte, también con un partido menos. La próxima jornada, la quinta, que se va a disputar este fin de semana, nos va a dejar los siguientes enfrentamientos: DKV Jerez, Unión Linense de Baloncesto, Gaba Gibraltar, Club Baloncesto Chipiona, en Musa Chiclana, Zimbis, Club Baloncesto Alcalá, Don Bosco 88 y Asociación Deportiva Las Canteras Fercabe Cabo, el partido de la jornada, y Jerez, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes. Sin duda, el partido de la jornada será el que enfrente a las canteras y al Fercabe Cabo, no solo porque son los dos equipos que por ahora han dado buena imagen junto a otros como Chiclana, Jerez o Gibraltar, sino porque son dos de los equipos que el año pasado militaban en esa primera nacional y que este año, con pocas variaciones en su plantilla, incluso con muchos refuerzos importantes, como nos ha contado Rubén, pues se van a pasear por el provincial. Conjunto briqueño mantiene prácticamente el mismo grupo del año pasado, salvo excepciones puntuales, y además ha incorporado jugadores nuevos que han venido a reforzar la plantilla. Como nos comentaba Rubén, nosotros este año vemos una plantilla muy equilibrada y sobre todo con esa facilidad con la que Juan Luis Esteban, sin importarle los nombres, sigue rotando, va rotando el equipo. Todos son partícipes en los partidos, cada uno tiene su labor perfectamente asignada. Otra categoría que tenemos que repasar es el Junior femenino, aunque el Cabo no haya disputado jornada este fin de semana. En su categoría, los resultados de la quinta jornada fueron los siguientes: Sociedad Deportiva Candray 53, Club Baloncesto Portuense 49. Sin duda es la sorpresa del fin de semana. Esa derrota del Club Baloncesto Portuense, aunque ya nos comentó Antonio Domínguez que en su que el equipo o en la crónica del último partido que jugó el Cabo en el Puerto, que el CBP no tiene el mismo equipo del año pasado, no tenía esa plantilla tan completa y tan dominadora que, como decimos, no solo dominó el provincial sino también el andaluz, y nos comentaba que aunque seguía siendo un gran equipo, aunque no tenía la plantilla de la que disponía el año pasado. Al Cabo le pasa tres cuartos de lo mismo, ha pedido altura sobre todo al no disponer de jugadoras del año pasado que ya han cumplido la edad, y por no venir tampoco jugadoras por detrás, ya que es el último equipo femenino que nos queda. Pues bien, todo esto viene tan solo lo decimos por la sorpresa esa que nos daba la derrota del Club Baloncesto Portuense. El conjunto que prácticamente tan solo había sufrido derrota esporádicamente a cuenta del Cabo, precisamente. Pues aquí estaba el equipo jerezano de Candray para llevarse por 4 puntos arriba la victoria, 53-49. Cádiz Gades 38, Club Deportivo Gimnástica 37 y Adesa 80-86, Chajeva 04-17. No sé si esto es una buena o mala noticia, pero digo la derrota del portuense porque lo que viene o lo que deducimos de aquí es que el Junior va a estar este año muy complicado, muy igualado, y bueno, sí, es muy buena noticia que haya nivel entre todos los equipos, no solo que se basen en dos equipos, sino que haya nivel, que cualquiera pueda perder con cualquiera, y así por lo menos asistamos a un provincial más emocionante. La clasificación está ahora mismo de la siguiente manera: Sociedad Deportiva Candray, líder, 3 victorias, 2 derrotas. 3 victorias y 1 derrota tienen el Portuense y Adesa 80. 2 victorias y 1 derrota el Cabo y el Cádiz. Recuerden que el conjunto del Cabo tiene pendiente todavía el partido frente al Chejeva 04, que se suspendió por un apagón en el pabellón polideportivo municipal en el primer cuarto, cuando dominaba en el marcador 16-0. Bien, decíamos 2 victorias y 1 derrota para el Cabo y para Cádiz, 4 derrotas para Gimnástica y 3 derrotas para Chajeva 04. La próxima jornada, Club Deportivo Gimnástica de esas 80, Club Baloncesto Portuense Cádiz y atención, Cabo Sociedad Deportiva Candray, el equipo que dio la sorpresa frente al Puerto, frente al CBP, nos visita este fin de semana a Ubrique. Vamos a quedarnos también con lo que hicieron los otros dos equipos que se disputaron jornada este fin de semana. El cadete masculino, el equipo que también dirige Juan Luis Esteban, recibía en casa a Zimbis Reales. Nueva derrota del conjunto ubriqueño, 55-62, el resultado del partido. Un Cabo que ya suma 3 derrotas en 4 partidos, tan solo ha logrado una victoria. Otros resultados de la jornada: Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes 59, DKV Jerez 1996 67, San Fernando 45, Cádiz Club Baloncesto Gales 56, Adesa 80 75, Unión Linense de Baloncesto 42 y el partido de DKV Jerez 1997 Club Deportivo Gimnástica Portuense aplazado hasta el próximo día 11, es decir, el partido se va a disputar este mismo viernes. La clasificación la encabeza Adesa 80, 4 victorias en 4 partidos, 3 victorias y 1 derrota tiene DKV Jerez 1996. 3 victorias en 3 partidos, el Cádiz Club Baloncesto Gades, 2 victorias y 2 derrotas, Cimbis Reales y Club Baloncesto San Fernando. 2 victorias y 1 derrota, Club Deportivo Gimnástica Portuense, 1 victoria y 3 derrotas, el Cabo en séptima posición, 1 victoria y 2 derrotas, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes, 4 derrotas, la Unión Lillense de Baloncesto y 3 derrotas de DKV Jerez 1997. El próximo rival del conjunto briqueño, la Gimnástica Portuense. Y completamos la jornada en lo que a los equipos subriqueños se refiere con la categoría infantil masculina de nivel B, provincial de nivel B. El debut, bueno, primera jornada, se disputaba este fin de semana, debut del conjunto briqueño del Cabo, de que este año dirige Paco Fernández, y a lo grande, 66-15 ante el Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes. Este año el provincial de nivel B cuenta con dos grupos, el Cabo está inmerso en el grupo B, o enmarcado en el grupo B. Otros resultados, Chajeva 046, Mergar Loconi 56 y DKV Jerez 1999-27, Unión Leñense de Baloncesto 30. El partido Las Canteras Club Baloncesto Alcalá está programado para el próximo 18 de noviembre y no ha trascendido tampoco el resultado del Marianista Gaba. La clasificación, tras la disputa de tan solo una jornada, nos deja tres equipos en, la en las tres primeras posiciones con una victoria, favoreciendo el Vasco Virás, en este caso al Cabu, Cabu, Mergablo y Unión Linense de Baloncesto. Por detrás, los tres que perdieron, de KV Jerez 1999, Chajeva 04 y Algeciras. Y cerrando la tabla, los que no han disputado partido todavía, Las Canteras, Marianista, Club Baloncesto Alcalá y Gaba. Este fin de semana el conjunto briqueño se desplaza a Alcalá de los Gazules para enfrentarse al Club Baloncesto Alcalá. En lo que se refiere ya a los horarios para este fin de semana, conocemos tan solo los del conjunto junior femenino. El conjunto que dirige Antonio Domínguez va a recuperar los tres cuartos que les quedan del partido frente al Chajeva 0-4 este viernes a partir de las 6:30. Y el domingo a las 11 ese gran duelo frente a la Sociedad Deportivo Candray. Los dos partidos se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Recuerden sobre todo ese Cabo Sociedad Deportiva Candray a las 11 de la mañana. El Candray que viene de derrotar al CBP. Y del resto de partidos que hemos comentado, enseño a las canteras Fercabe, en cadete Gimnástica Cabu y en infantil masculino Club Baloncesto Alcalá Cabu, pues todavía no conocemos ni el día ni la hora del partido, lo iremos trasladando en los próximos días. Quedan pocos minutos para llegar al límite de nuestro tiempo, los que vamos a aprovechar para comentar lo que ha pasado en otras categorías. Por ejemplo, en Primera Nacional, la Primera Nacional que ha quedado esta temporada formada por dos grupos, Grupo A y Grupo B. El Grupo A, en el que se han disputado ya tres jornadas, al igual que en el B, lógicamente, y es el conjunto de Segura el que de Baza, un conjunto Segura industrial de Baza, el que manda la categoría con tres victorias en tres partidos, al igual que Unicaja. Precisamente, como decimos, el conjunto de Segura derrotó a Guadix, al InfoWorld Ciudad de Guadix, por 95-80 este fin de semana. Unicaja, por su parte, vencía al Clínica Rincón a Charquía por 74-61. Y la tercera posición, bueno, tenemos ahí a tres equipos con dos victorias y una derrota, el Vícar, Club Baloncesto Vícar, Lorín de la Torre, y el Citymar Hoteles, el Toyo Basket, Citymar Hoteles y Apartamentos, al igual que el InfoWorld Ciudad de Guadix. Son equipos que están ahí tras la estela del Segura Industrial de Baza y el Unicaja, que son los dos equipos que comandan este Grupo A de la Primera Nacional Masculina. En lo que se refiere al Grupo B, el que lo componen pues equipos de la zona de Huelva y Sevilla, es el Coria, Baloncesto Coria, el que comanda, al igual que ocurre en el otro grupo, junto al Ciudad de Dos Hermanas, tres victorias en tres partidos. Recuerden, Ciudad de Dos Hermanas el año pasado militaba en esta misma categoría con el Fercabe Cabo, y la verdad que no en ningún momento pues estuvo luchando, tuvo posibilidad de luchar por la zona, por los puestos altos de la tabla. Pues ahí lo tenemos, un buen arranque liguero para el conjunto nazareno. Tres victorias en tres partidos. El Baloncesto Coria consigue la victoria este fin de semana ante el Alba Informática Utrera, 78-63, otro viejo conocido del Cerca de Cabo, mientras que el Ciudad de Dos Hermanas vencía al Huelva a la Luz por 71-43. Tras ellos, con dos victorias y una derrota, tenemos al Club Baloncesto Lepe Alius, el conjunto onubense, que este fin de semana precisamente conseguía vencer al Jaraque por 83-71. Le siguen dos equipos que tampoco conocen lo que es la derrota, el Club Deportivo Enrique Benítez y el Círculo Mercantil, dos conjuntos que han disputado un partido menos, el que tiene que enfrentar a ellos, y que todavía, bueno, conseguían la victoria en esas dos jornadas aparte que se han disputado desde hace ya tres fines de semana. También recordemos que la Liga EVA, el grupo donde militan los equipos andaluces, en este caso centrado en Zimbis, comenzará la competición liguera en un par de fines de semana. Todavía ha arrancado en otros grupos de esta categoría, pero no en el que militan los equipos andaluces. El Alef 2, el grupo Marsol, que es el conquero, el grupo onubense, vuelve a sumar una nueva victoria en esta ocasión ante el Centro Único Real Canoe por 72-73, es decir, a domicilio y todo. Cinco victorias y dos derrotas es su balance. Manda la clasificación la Universidad del País Vasco con seis victorias y una derrota, y Stadium Casablanca, seis victorias por ninguna derrota, un partido menos que los equipos que están en la zona alta, como Universidad del País Vasco, el Grupo Marsol. Y por último, en lo que se refiere a la Deco Oro, dos equipos andaluces, las cosas no le van muy bien al filial del Unicaja de Málaga, el Clínica Rincón Benajavís, porque es el colista de la categoría. Este fin de semana volvió a perder ante el Tarragona Basket 2017 por 68-60. Tan solo ha conseguido una victoria y ha caído en 7 ocasiones. Muy complicado, muy difícil esta temporada parece para el filial del Unicaja. Por su parte, el Club Baloncesto Granada, el recién descendido de la ACB, caía este fin de semana frente al Menorca, otro ex ACB, 81-79. El Club Baloncesto Granada es un décimo con 3 victorias y 5 derrotas. 7:15 minutos es el límite de nuestro tiempo. Nosotros, por lo tanto, nos vamos a despedir hasta mañana, día en el que nos vamos a centrar, como no podía ser de otra manera, en el deporte del fútbol sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. (Risa)